Padre nuestro que está en los cielos, santo, santo, santo es su nombre, Señor. Amén. Mi Dios, toda la honra y la gloria, el poder, la sabiduría le pertenece a usted. Señor. Ante usted se dobla toda rodilla, Señor. Mi Dios santo, aquí estamos ante su presencia, dándole gracias, Señor, porque nos ha regalado horas de sueño, papayito santo. Gracias por eso, gracias por habernos despertado esta mañana. Gracias, Señor, por poner en nosotros ese deseo, esa necesidad, Señor, de prepararnos, de estudiar más su palabra. Muchas gracias, papayito santo, porque usted puso en el corazón de hermano Diógeno, hermano Donaldo, Señor, el deseo de compartir el mensaje que más necesitamos ahora, Señor, para este tiempo. Señor, aquí estamos reconociendo lo bueno y maravilloso que usted es con cada uno de nosotros, pero también reconocemos, Señor, que somos pecadores, que lo necesitamos tanto. Nos ponemos en sus lindas manos de amor, Señor, suplicándole que por favor, Padre Santo, nos limpie de toda maldad. Señor, le pedimos en el nombre de Jesús que nos purifique, que nos santifique, Señor, que limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor. Le entregamos nuestra alma, Señor, todo lo que somos a usted, para que usted, Señor, haga de nosotros su voluntad. Señor, usted conoce a cada uno de este grupo, Señor. Y conoce las necesidades y conoce las peticiones de cada uno de los que mencionaron, como también, Señor, de las que no mencionaron, pero que todos tenemos necesidades, Señor, por algún familiar, por alguna amistad, Señor, por un hermano de la iglesia. En sus manos de amor, Señor, ponemos todas las peticiones, las necesidades. Padre Santo, le suplicamos, Señor, por sanidad de los enfermos. Pero más que eso aún, Señor, le suplicamos por salvación de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Padre Santo. Le suplicamos por cada uno de este grupo que ya está, Señor, presente, como los que no se han sumado todavía. Le pedimos por la familia de todos, Señor. Señor, le pedimos por su pueblo. Le pedimos por la iglesia, Padre Santo. Despiértenos, Señor Todopoderoso. Que el mensaje del día de hoy, Señor, toque nuestros corazones, Señor. Que en nosotros haya un fervor, Padre Santo, de su Espíritu, Señor. Sin su Espíritu estamos muertos, Padre del Cielo. Lo necesitamos. Te lo suplicamos, Señor, que su Espíritu nos llene y nos use con poder para cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros y en esta tierra, Señor. Mi Dios, hay tanta necesidad, Señor, de usted en nuestra vida, en nuestra familia, como, Señor, con nuestros vecinos, Padre del Cielo. Dios mío, lo necesitamos. Por favor, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Denos su Santo Espíritu, por favor, para que, Señor, haga un cambio total en nuestra vida y en nuestras familias, en nuestros hogares, Padre del Cielo. Señor, ayúdenos, que no nos dé miedo hablar de usted, que no nos dé miedo, Señor, salir y ofrecer oraciones con los vecinos. Señor, cúbranos con su sangre preciosa. Prepárenos para su venida. Bendiga, Señor, a cada uno de este grupo. En nuestras familias se lo suplico, Padre del Cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le pedimos, se lo suplicamos y le agradecemos todo, Señor. Quien para usted sea toda la honra y la gloria. Amén y amén. Amén. Gracias, Marita. A usted. Dios, que Dios sea con cada uno de ustedes. Vamos a culminar la semana de estudio que venimos haciendo de lunes a viernes. Y este día he pedido a Dios de que el material a presentar nos ayude a tomar acción. No será fácil decisión, pero sí grata e incomparable recompensa para al que accione, porque no son los oidores los justos delante de Dios, sino los hacedores. Podemos estar regocijándonos en estos estudios, mas sin ponerlo, sin llevarlo al terreno de la práctica, sin descubrir el placer que da someterse a la voluntad de Dios, será solamente información y será contraproductiva en la vida y en la experiencia de cada uno de nosotros. Dios espera que la luz que llega a nuestra vida poco a poco se vaya desarrollando en nosotros ese deseo, primeramente, ese querer, el querer. Y eso es implantado por él. A medida que nosotros respondamos, a medida que nosotros se lo pidamos, entonces ese querer se va haciendo más profundo, más profundo. Y finalmente se produce el hacer. Primero el querer tiene que ser tan profundo, tan ahínco, tan enraizado, tan sublime, que ya no veas otra cosa sino el anhelo que se haga una realidad, que se produzca el hecho. Y entonces aquel que puso en ti el querer es él el que lleva el hacer por su buena voluntad. Mi deseo es que a medida que nos entremos al estudio esta mañana, podamos reconocer una voz más poderosa, una fuente más sublime, un destino más grandioso, a donde Dios nos está invitando a todos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes. Y que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde mientras Cristo mantenga el incensario de oro en sus manos, presentando nuestras oraciones con sus méritos delante del trono del Padre. Nunca es demasiado tarde mientras Él esté allí y nosotros conectados con Él. Será demasiado tarde para aquellos que cuando ya no haya más intercesión, cuando el día de expiación haya terminado, cuando ese incensario ya no esté en sus manos, sea arrojado a la tierra, cuando él se quite las vestiduras de sumo sacerdote, será demasiado tarde. Y tal como fue en los días de Sodom, de Noé, en el diluvio, no entendieron hasta que vino el diluvio. Ya sea que entendieron en el momento de la destrucción, demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Cualquier cosa que te decidas, a cual Dios te esté llamando a que te decidas, debes de decidirte hoy. Hoy que estás con vida, hoy que estás con salud, hoy que puedes hacer cosas para el reino de los cielos. Hoy terminaremos nuestro estudio en el tercer reino donde estamos, el impacto de Grecia. Es impresionante lo que Grecia logró sembrar en la humanidad desde aquellos días que hasta hoy día se alaba los grandes nombres de aquellos hombres que fueron poderosos en la educación griega, que gran parte de ellos se enseña con ahínco, con profundidad, aún en las aulas de las universidades hasta el día de hoy. Vamos a ver aspecto que alcanzó, que obtuvo el tercer reino. Y miren cómo Satanás fue obrando. Y la lucha nosotros ahora la entendemos cómo se desarrolló. Porque vemos, y hemos visto, lo hemos estudiado, de que realmente habían esas dos fuentes de poder invisibles operando, trabajando constantemente, y el cual lo siguen haciendo hoy día. Pero a través de esas experiencias que se encuentran en el libro de Daniel, vimos claramente el poder de las potestades invisibles en las regiones celestes, buenos y malos, trabajando, moviendo, llamando, iluminando, inspirando ambas partes para que una de las dos partes sea preponderante y sea hecha la voluntad de una de las dos. Y que nadie puede estar con los dos bandos. Nadie. No hay terreno neutro. No hay un momento en el que puedas decir yo no soy ni de uno ni de otro. El que se niega a responder a la fuente del bien, automáticamente se pasa y se pone bajo la sombra de la fuente del mal. Y esa lucha es la que se está llevando a cabo, no solamente en el campo de la guerra donde vidas son eliminadas, sino también en el aula, en la universidad, en la escuela. Desde allí se les está preparando, desde allí se les está formateando a la mente del ser humano para que les sea fácil ponerse del lado del cual las fuerzas invisibles trabajan día y noche constantemente. La televisión, el entretenimiento, las redes sociales, todo, querido, todo tiene un solo propósito: formar al ser humano a que se ponga del lado más fácil para él. Y también está la fuente, y gracias sean dadas a Dios. Porque también a través del aula, a través de la tecnología, Dios ha llevado su palabra hasta los rincones. Miren, hoy día no hay excusa para nadie. No hay excusa para el ciego. No hay excusa para el analfabeto. No hay excusa para nadie, porque la palabra de Dios hoy día corre. Porque no ha dejado solamente todos los medios de comunicación en manos del enemigo para que él lo use a sus anchas. No. Ambas fuerzas están utilizando los medios. Simplemente el ser humano se inclina por aquello que su naturaleza le gusta. Pero ustedes son testigos que tenemos la palabra de Dios de mil formas. En el celular, en la computadora. Podemos echar mano de medios hoy día que las generaciones pasadas ni siquiera soñaron con ello. Pero desafortunadamente también así el pecado corre con una facilidad. Con tan solamente meterse a una aplicación y decidir buscar la basura del pecado, la basura va a encontrar. Pero si usa esos medios y se propone en su corazón buscar el néctar del amor, del poder de Dios, de la santidad, también lo va a encontrar. Desde hace unos 25 años, más o menos, 25 años, llevo haciendo uso de la Biblia narrada en el teléfono. Fue lo primero que descargué, fue lo primero que encontré y fue lo primero que disfruté y sigo disfrutando hoy día de la palabra de Dios. Y se los recomiendo. Vayan ustedes y busquen en el internet, en YouTube, en cualquier otro lado donde aparezca, vayan ustedes y descarguen, busquen la Biblia Reina Valera 95 dramatizada. Ese material llevo años disfrutando la palabra de Dios en ese formato. Recuerdo que en mi trabajo, la Biblia en el oído, en audífono, mientras caminaba al trabajo, la Biblia, ¿no? O sea, allí está, mis hermanos. No hay excusa. Así que yo pido a Dios de que a medida que vayamos escuchando, vayamos respondiendo, y Dios va a ir aumentando nuestro amor por Él. ¿Qué es lo que más anhelamos? Un amor por Dios que corte con el pecado, que irrumpe con el miedo, que acabe con el reposo espiritual en el que nos encontremos y nos mueva a la acción, con la mentalidad que Cristo viene pronto y yo amo su venida. Y lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Ahora, tuve la experiencia de visitar a una ancianita de 90 y algo de años que apenas la semana pasada decidió entregar su vida a Cristo Jesús, católica de toda su existencia, 90 y tantos de años. Nunca es demasiado tarde, pero mejor si decides ahora moverte en la dirección de hacer grandes cosas para el reino de los... Ahora. Antes que sea demasiado tarde. Y vamos a ver el impacto que tuvo la formación educativa griega en la mente del apóstol Pablo. Y que es algo que viene corriendo de siglos. No es propio realmente de los griegos. Porque al estar estudiando el material me di cuenta que muchos años atrás, cientos de años atrás, alguien más bebió de la misma fuente y le produjo en su vida los mismos resultados. Vamos a ver en Filipenses. Vamos a buscar en Filipenses. ¿Qué nos puede decir el propio apóstol Pablo? Filipenses capítulo 3. Diógenes, si puedes leer el capítulo, miren lo que dice. Filipenses capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que sólo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. En el capítulo 3 de Filipenses vemos las tres etapas de la vida del apóstol Pablo. Nos narra de un pasado, nos narra su presente y su esperanza futura, su deseo futuro. Y tenemos que entender esas tres fases que forman la vida de la persona. Todos nosotros tenemos eso. Esto es algo que todo ser vivo lo tiene. Toda persona, todo ser humano tiene estas tres fases que aparecen en el capítulo 3. Un pasado, un actual, un presente y un deseo. Un futuro, una esperanza, un anhelo, un sueño, etc. Todo ser humano que viva sobre este planeta, y no me estoy refiriendo a creyentes solamente, todo ser humano tiene un pasado, tiene un presente y espera algo. Todo. Y en ese contexto tenemos que entender muchas declaraciones que aparecen en este capítulo para poder apreciar lo que en él se encuentra. No vamos a estudiar el capítulo 3, obvio. Solamente quiero meter mano a la referencia que él hace a su vida pasada. Porque ahora él cuenta quién y cómo es él. Y también nos narra qué y qué es lo que él espera hacia adelante. Pero refiriéndose a su pasado, dice el versículo 3. Tome nota con esto. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento ya se dijo que los verdaderos adoradores son aquellos que adoran en espíritu y en verdad? Que tienen una religión espiritual, no de tradición, no de herencia. Todo adventista debe de tener bien claro esto. Que Dios es espíritu y anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Somos adoradores donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. en todo lugar y momento. Tú no debes de cambiar, que eres un adorador. Esto lo dijo Jesús allá, la samaritana, en el capítulo 4 de San Juan, el Evangelio según San Juan, cuando Cristo habla con la samaritana y está ahí uno diciendo una cosa, la otra, y Dios le dice, ni aquí ni en Jerusalén, porque Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu en verdad. Y el apóstol Pablo tiene eso bajo inspiración, nos recuerda lo mismo. Los que en espíritu servimos a Dios, somos ya la circuncisión, o sea, somos el verdadero pueblo de Dios. Los que adoran a Dios en espíritu, los que sirven a Dios en espíritu, son los verdaderos hijos de Dios. No saldrán por los medios de comunicación, pero ellos saben que tienen una responsabilidad moral, espiritual, donde quiera que se muevan. Recuerdan a José en Egipto. Cuando la tentación llegó, él dijo, ¿cómo puedo yo hacer eso y pecar contra mi Dios? Él sabía que Dios estaba allí. Los adoradores en espíritu, los que sirven a Dios en espíritu, nunca se apartarán, estén donde estén. Sigue diciendo el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y aquí comienza en la última declaración del versículo 3. No teniendo confianza en la carne. Tú debes de cortar con todo aquello que solo te lleva a tener confianza en la carne. Y la confianza en la carne es aquello que te promete un futuro mejor aquí en la tierra. Ayer terminaba diciendo que desde pequeñito se nos vive diciendo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? De forma inconsciente, comenzamos a formatear la mente de los niños a que vean hacia adelante qué es lo que desean ser, qué es lo que quieren ser. Y omitimos qué es lo que Dios quiere que Él sea, para qué Dios lo trajo a la existencia, cuál es el propósito de su vida. Y comenzamos a desviarlo de eso y que se preocupe a llegar a ser lo que Él quiera hacer. Y eso es tan popular en todas las culturas. Y se comienza a sembrar confianza en la carne. Y él lo explica, hablando ahora, acuñando más la confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, yo también tuve base. Yo también fui formado en esa dirección. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, tradición, del linaje de Israel, de raza abolenga, ¿no es cierto? De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, recuerden que hemos mencionado de los fariseos un poco, y que era la máxima, los fariseos, era la máxima orden religiosa en el tiempo de Jesús. Ser fariseo en aquel tiempo, hermanos, no tengo ahorita con qué compararlo. Pero imagínense, o sea, era lo máximo. Vaya, vamos a suponer que era ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que solamente son 9. Para llegar allí, todo el examen que tiene, primero todo el estudio, toda la preparación académica que deben de tener, todo el escrutinio todos los exámenes que deben de ir pasando, a todo lo que se someten para poder alcanzar. Imagínese eso para los fariseos en aquel tiempo. Para que podamos tener vaga noción de lo que era ser fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Hoy, todo aquello que te lleva a confiar en la carne, la preparación académica, el sentirte realizado por tener un título en la de universidad, un doctorado, una maestría, todo eso es confianza en la carne. Y es donde sigue todo el mundo. Todo el mundo sigue eso. Y alguien podrá justificar eso argumentando de manera diferente. La confianza en la carne siempre te va a dejar mal. Siempre. Por eso el apóstol Pablo dice, yo tengo mucho que confiar en la carne, pero ¿a dónde me lleva la confianza en la carne? ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las que él estimaba. En otro pasaje dice, fui educado a los pies de Gamaliel, eruditos que habían adquirido una preparación en todas las ramas de educación, y recuerdan qué imperio había sembrado esa educación. Cómo Satanás había metido la educación, la filosofía griega en las escuelas, y ellos se sentían... Les voy a leer algo acá, que se encuentra en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, que esto no era exclusivo de Pablo. Esta preparación humana a la cual él hace referencia, a la cual hay cierta jactancia en ello, ¿no? Escuchen más, ¿quién más? Porque era cultural en aquellos días. Dice el capítulo 10, hablando de Esteban, uno de los siete diáconos que fueron elegidos, el mártir Esteban, pues, el que con su muerte selló las 70 semanas que se le dieron al pueblo, los 490 años. De ese Esteban, mire lo que dice. Esteban, el más destacado de los siete diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe, aunque judío de nacimiento. Hablaba griego, escuche bien, que era lo que se movía en aquellas esferas de estudio antes. Hablaba griego. Pregunto, ¿recuerdan ustedes que Pablo también hablaba griego? ¿Recuerdan ayer? ¿Qué significa que hablaran griego? ¿Qué acuña esa declaración que hablaban griego? Note lo que sigue diciendo la inspiración. Hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos. Perdón, Donald, ¿en qué capítulo y qué versículo estás leyendo? Capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, escritos por Ellen G. White. Oh, perdón, pensaba que era en la Biblia. No, estoy leyendo aquí. Estoy para que entendamos qué es lo que el apóstol Pablo nos está transmitiendo. ¿Cómo era la preparación de ellos? ¿En qué radicó la preparación? Toda la confianza en la carne, a lo que se refiere. Nosotros, porque no habíamos puesto atención a esta información que está allí, ¿desde cuándo está allí? Imagínense. Desde que Dios levantó esta iglesia, le dio luz para que nosotros, ¿cómo sería nuestro movimiento adventista ¿Cómo sería el pueblo de Dios? Si hubiese mantenido el formato de educación que Dios reveló en que deberían de ser formados nuestros estudiantes. Pero Satanás trabajó. Y así como allá en el tercer imperio metió la educación mundana, satánica en las universidades. Y miren, estamos hablando de un Pablo, hablando de un Esteban. El hablar griego, miren lo que conllevaba, era estar, dice, familiarizado con los usos y costumbres de los griegos. ¿Cómo? Y se dan cuenta que estamos hablando de esto en el contexto de que el pueblo de antaño se corrompió siguiendo las costumbres y mezclándose y adulterando la dinastía, la descendencia de la simiente santa, porque era propósito de Satanás corromperlos para evitar que el Mesías viniera. Dios tuvo que hacer un milagro finalmente para ir cuidando el linaje de David. Dios tuvo que intervenir, que nosotros no tenemos idea cómo esa línea genealógica que se menciona en Mateo, que se menciona en Lucas, que se menciona en la Biblia, cómo tenía que permanecer. Ya los primos, los tíos allá corrompidos se mezclaron, pero Dios tuvo que permanecer esa línea. Porque era a través de esa genealogía santa que un día el Mesías y Satanás trabajaba constantemente para corromper y se metió en la educación. Y ahora vemos a Esteban, vemos a Pablo, imbuidos. La educación de hoy día está haciendo que nuestro pueblo sea más tibio, que vea las cosas de una manera ahora ya subjetiva, relativa, y comienza ahora ya a cuestionarlo todo. Queridos, yo soy testigos de los hijos de mis hermanos que fueron a la universidad, llámese adventista, no importa qué universidad, no le estoy haciendo propaganda a nadie, estoy hablando del sistema educativo en general, no regresaron más consagrados. Lo que antes amaban antes de irse, volvieron objetando, volvieron, tal vez, dedicándose ahora al progreso material, ocupándose ahora a lo que es pragmático, a lo que no es de fe. No he visto uno que después de la universidad haya venido, haya vuelto del campo de la universidad a la vida cotidiana con mayor entrega, con mayor deseo de servir a Dios. ¿Qué pasa allá que los arruina todo? Lo mismo que pasaba en los días de Pablo, lo mismo que pasaba en los días de Esteban. Ahora, ¿qué pasó entre Esteban y Pablo? ¿Qué pasó? Pues voy a leerles, y que eso mismo debe de suceder y sucede. Alabado sea Dios por ello. Alabo el nombre bendito de mi Dios por ser como es. ¿Qué pasa hoy día? Miren, voy a leerles en Hechos de los Apóstoles. Y cuando digo Hechos de los Apóstoles, me estoy refiriendo al Espíritu Profecía. Dice la página 101, párrafo 2. De allí en adelante, note lo que dice. Las noticias... Voy a ver aquí cómo puedo ver mejor esto. Sí. Las noticias de la conversión de Pablo llegaron a los judíos produciendo una gran sorpresa. O sea, convertir a un hombre tiene que ser un milagro. Un milagro. Y por eso alabo a Dios, porque nuestro Dios es Dios de milagros. Los que salen de la universidad después de haber chupado toda la corriente, la filosofía, la instrucción, entre comillas, se requiere de un milagro. Alabado sea nuestro Dios porque Él es Dios de milagros. Y Él, ese Dios, no cambia. El milagro que hizo con Esteban, el milagro que hizo con Pablo, el milagro que hizo con Moisés, lo sigue haciendo hoy día. Pero los que reciben ese milagro deben de entender que el proceso es doloroso. Les he mencionado tres: Moisés, Esteban y Pablo, que recibieron una educación secular, que se familiarizaron con las costumbres del mundo. Se requería un milagro. Y dice acá: las noticias producieron una gran sorpresa, que Pablo ahora estaba converso. ¿Cómo? El que había ido a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes para aprender y perseguir a los creyentes, estaba ahora predicando el evangelio de un Salvador crucificado y resucitado, fortaleciendo las manos de los que eran ya sus discípulos y trayendo continuamente nuevos conversos a la fe que una vez combatió acerbamente. La preparación que se obtiene en esos centros educativos es ir en contra de la fe, es mostrar que eso es irracional, que no tiene base científica, que no existe. Ese era Pablo. Ahora, ¿recuerdan ustedes la conversión, cómo se llevó a cabo? ¿Cuán drástica y dolorosa fue? Pablo sigue diciendo: había conocido anteriormente como un, se había conocido anteriormente como un celoso defensor de la religión judía y un incansable perseguidor de los seguidores de Jesús. Era valeroso, independiente, perseverante, y sus talentos y preparación le capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y ahora los judíos veían a ese joven de posibilidades extraordinarias unido a los que anteriormente había perseguido y predicando sin temor en el nombre de Jesús. Miren cómo se conjuga un pasado y un presente en la vida de Pablo. ¿Se opondría usted a un erudito de Harvard? ¿Esa gente con esa capacidad que Pablo llegó a obtener puede ridiculizar con su lógica, con su percepción, a cualquiera? A no ser que los humildes cristianos hayan tenido un encuentro con Jesús como lo tuvo Pablo. Tal vez no así tan dramático, tal vez no así tan sobrenatural, pero cada uno de nosotros un día debe de defender la fe sencilla, humilde, que una vez se le entregó a los santos ante esas mentes brillantes como la de Pablo. Por lo tanto, necesitamos beber no de la fuente que Pablo bebía anteriormente, sino de esa fuente maravillosa que está abierta como raudales para que cada uno de nosotros vaya y obtenga la preparación, el conocimiento, el poder para que cuando se escuche de nuestros labios, también se pueda decir de nosotros: nunca nadie, gente tan humilde, ha hablado con tanto poder. Así se dijo de nuestro maestro. La preparación académica, la filosofía de los maestros que beben de las fuentes antiguas, tienen como objetivo refutar la fe del pueblo de Dios. Ese era Pablo, y escúchenlo como dice. El sarcasmo, con sarcasmo él podía desnudar a cualquiera en público. ¡Qué elocuencia, qué preparación, qué filosofía! Pero viene el milagro. Viene el milagro y se los voy a presentar acá. Dice: deseado de todas las gentes. Página 202. Dice: la semana las 70 semanas, haciendo referencia a las 70 semanas, terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas las partes anunciando la palabra. Poco después se convirtió Saulo, el perseguidor, y llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Mire cómo, qué sucedió. Dice acá: en la admirable conversión de Pablo, vemos el poder milagroso de Dios. Se requiere un milagro más grande para convertir a uno de la universidad eruditos que para convertir al sencillo que vive del campo. En el campo él aprende su dependencia de Dios y mira la mano de Dios obrando a su favor. El erudito en las aulas, con esas batas que salen ahora en las graduaciones, y cosa que me encanta, ver las graduaciones me encanta, y no me encanta por ver a los jóvenes graduando, sino por los viejos allí sentados, por los canosos, por los viejitos. Esa gente es la que llama mi atención y viene a mi mente: ¿qué tienen en la cabeza? En la conversión de Pablo, ¿cómo lograr convertir a ese hombre? Este estaba tan difícil como aquel otro que vimos al principio, en el capítulo 2 de Daniel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y finalmente en el capítulo 4. La riqueza de Babilonia, que era oro, la riqueza de Pablo, que era conocimiento intelectual. Ambos engañados por el enemigo. Y ahora, ¿nosotros qué corremos? ¿Qué buscamos? ¿Qué perseguimos? ¿Qué anhelamos? Sigue diciendo de Pablo: Jesús, cuyo nombre él odiaba. Les hago una pregunta. ¿No odian los universitarios hoy día el nombre de Jesús? Porque para eso los preparan. ¿No ha cambiado el sistema educativo? Los llevan allí para que odien el nombre de Jesús. Tal vez no se los dicen directamente, pero de forma inconsciente, sigilosa, como la habilidad de la serpiente para engañar. no se dan cuenta cómo los están inyectando con ese veneno. Y cuando salen, muy creyentes, se fueron a la universidad, ¿cómo regresan? Vamos a decir que no se abren, no abren el pecho directamente diciendo odio a Jesús, pero ya sí, ya la fe se ha perdido. Sin palabras, pero con acciones, vemos el distanciamiento que ha existido. Jesús, cuyo nombre él odiaba y despreciaba más que cualquier otro, se reveló a Pablo con el propósito de detener su loca, aunque sincera, carrera. ¡Ay, qué Jesús tan bello! Aquel a quien lo odiaba tanto, hasta la muerte, lo odiaba tanto que mataba y encarcelaba a los que hablaban en su nombre. Lo odiaba tanto que si tan solo pudiera encontrarlo, él lo mataba de igual forma. Con ese odio acerbo que la educación había formado en Pablo hacia Jesús, Jesús se le apareció. ¿Es bueno nuestro Dios, sí o no? Véanlo allí. Es que ese Dios maravilloso, hermanos, está también allí en las universidades buscando el momento de operar un milagro. Pero ya solo un milagro, ojo con esto, un milagro. Gracias a Dios que nuestro Dios es Dios de milagros, pero ya solo un milagro puede hacer cambiar de percepción a los universitarios, un milagro. ¿Cómo se va a presentar usted con la fe de Jesús ante un universitario? La fe de Jesús está formateada para aquellos que aman a Dios, tienen una Biblia en casa, pero no conocen creencias básicas fundamentales, doctrinas fundamentales. Es para ellos, pero que ya en el corazón anhelan conocer algo. Pero el erudito, el catedrático, un milagro. Y solo Dios es hacedor de milagros. Y hay algo acá que quiero destacar y resaltar. Pablo era sincero. Sincero, ¿escuchó usted eso? Dice, Jesús, cuyo nombre él odiaba y despreciaba más que cualquier otro, se reveló a Pablo con el propósito de detener su loca, aunque sincera, carrera. El milagro se dio porque era sincero. Conocía la Biblia al dedillo, pero estaba loco en su carrera. No conocía a Jesús y lo odiaba más que todos sus compañeros. Y sigue diciendo, el propósito por la cual se presenta ante Pablo fue a fin de hacer de este instrumento, nada promisorio, un vaso escogido para proclamar el evangelio a los gentiles. La luz de la iluminación celestial le había hecho perder la vista a Pablo, pero Jesús, el gran médico de los ciegos, no se la restaura. Contesta a la pregunta de Pablo con estas palabras: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. No solo podría Jesús haber curado a Pablo de su ceguera, sino podría haberle perdonado sus pecados, haberle explicado cuál era el deber y haberle trazado su conducta futura. De Cristo había de fluir toda potestad y misericordia, pero no dio a Pablo, cuando se convirtió a la verdad, una experiencia independiente de su iglesia recién organizada en la tierra. Aquel erudito aquella mente brillante, aquel hombre instruido en todos los idiomas, en todas las disciplinas universitarias de su tiempo, ahora, entre ignorantes, entre humildes, entre pobres. Esa es evidencia. Que no importa qué título traiga el individuo, si el milagro se ha realizado, se siente feliz comenzar a aprender de los más bajos de la tierra. Y es probable que en este grupo maravilloso haya gente elocuente, gente preparada, gente universitaria. Pero estás aquí y te deleitas y lo disfrutas porque un milagro se ha hecho en ti. Y alabo a Dios por ello. Fue Dios. Y ahora te deleitas, ahora disfrutas, ahora cantas, ahora oras, ahora ves lo que antes no mirabas. Dios obrando el milagro de la transformación. Ese Dios de antaño es el mismo Dios, pero también quiero que vean que las fuerzas invisibles que usaron al imperio griego con su filosofía y la educación que implementaron y lo dejaron que llega hasta nuestros días tiene un solo objetivo: odiar a Jesús. Echar por tierra la fe. Separarlos. Por eso es que Dios instituyó y dio claras instrucciones cómo debería de ser la educación del pueblo de Dios. Pero ¿dónde están esos colegios que existieron en el pasado? ¿Qué pasó con ellos? La guerra sigue en nuestros días y más férrea, y pocos se dan cuenta lo que se está viviendo. Dice Hechos, capítulo 21, Hechos, ahora sí, Hechos 21, capítulo 21, versículo 37 al 40. Miren qué nos va a decir Pablo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. ¿En qué idioma le está diciendo todo esto? En griego. Y podemos sentirlo fluido. Ahora, mire todo lo que él dice en el versículo 39. Yo, de cierto, soy hombre judío. Orgullosamente judío. Lo vimos en Filipenses. Pero agrega: ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. También soy romano. Soy judío. También soy romano. Y recuerdan que ser romano en aquel tiempo era más que ser ciudadano americano hoy día. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Noten el versículo 40. ¡Qué cosa! Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: miren, es que era una eminencia. Ese hombre había sido formado impresionante. Pero después del milagro, ahora todo ese, toda esa preparación está siendo utilizada para el avance del reino de los cielos. Dios ha hecho algo en ti. Ahora debes de vivir como Pablo. Se te enseñó que ser graduado de la universidad era para tener un estatus, un respeto en la sociedad, como se dice, para ser alguien. Pero si ese milagro se ha realizado y si estás aquí es porque se ha hecho, vive como Pablo. Este asunto de la educación mundana, mis hermanos, yo tengo que resumir esto, porque el tiempo apremia. Tengo tanto material que compartir en esta dirección. Pero yo sé que estoy hablando con gente que también conoce este material. Y permíteme resumirlo. Moisés, cuando se habla de educación, no se puede pasar por alto la educación que tuvo Moisés en Egipto. Ahora, ¿quién implementó la educación de Egipto? ¿Quién guió esa educación a la idolatría? Las mismas mentes maestras que usaron al imperio griego han estado detrás de todo esto. Y Moisés se preparó. Ay, que no tengo el tiempo para leerles todo de Moisés. Pero quiero ver acá si puedo mostrarles algo de Moisés acá. Dice acá, estoy leyendo la educación, página 65, párrafo 3, dice: en las escuelas militares de Egipto, nada más y nada menos, escuche. En las escuelas militares de Egipto, Moisés había aprendido la ley de la fuerza. Y esta enseñanza influyó tanto en su carácter que fueron necesarios 40 años de quietud y comunión con Dios y la naturaleza a fin de prepararlo para dirigir a Israel según la ley del amor. Y termina ese parrafito diciendo: Pablo, y miren cómo el Espíritu de Profecía une a estos dos. Pablo tuvo que aprender la misma lección. ¿Por qué? Porque Moisés en Egipto se preparó en las mejores universidades de aquel tiempo, cuando Egipto era imperio, cuando era la nación más poderosa, en la época de los faraones. ¿Y qué se logró de esa preparación? Formar un asesino. Pablo se educa en las mejores universidades bajo la guianza de los mejores. ¿Y qué se logra de él? Un asesino. No pienses que la educación superior refina el carácter, transforma la vida, ennoblece al ser humano. Todo lo contrario. Bajo aparente justificación, aprueban los hechos más horrendos. La gente mejor, entre comillas, preparada. Dice, hablando de Moisés, ¿cómo fue el milagro? El título de este prozo dice, en la universidad del desierto. En la universidad del desierto. ¿Y quién quiere la universidad del desierto hoy día? ¿Y quién quiere salir al campo para ser educado por Dios? Todos buscan becas, scholarships, para ir a los colegios, la carrera loca de la humanidad. Pero escucha lo que pasó allá en el desierto. En la universidad del desierto, en la universidad de la naturaleza, dice. Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián como pastor de ovejas, aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida. Recibió la disciplina esencial para su realización. Mediante el dominio propio debía obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada. En el cuidado de las ovejas y los tiernos corderitos debía obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel y tolerante pastor de Israel. Para llegar a ser representante de Dios, debía recibir enseñanza de Él. ¿Por qué creen ustedes que nuestros pastores hoy día son tan crueles? ¿Por qué creen ustedes? Y hay que entenderlos, hay que orar por ellos, hay que tener compasión. Pero la razón por la cual hoy día nuestros pastores son tan inhumanos, tan inconsiderables, en su mayoría hay excepciones, claro que sí, no es la regla. Pero en su mayoría, porque así fueron preparados, muy materialistas, salen muy filosóficos, salen empapados de letras, pero no saben nada de la naturaleza y la universidad a donde Dios quiere preparar a su pueblo. Salí de las ciudades. Un mensaje tengo que decirles, dice la inspiración, salí de las ciudades. Dios quiere trabajar contigo. Para poder Moisés llegar a ser representante de Dios, debía recibir enseñanza de Él. No necesitas enseñanza de Duke, del MIT, de Harvard, de todas. Lo que necesitas es enseñanza de él. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre adoptiva, su posición como nieto del rey, el lujo y el vicio que atraían en mil formas distintas, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de la religión falsa habían impresionado su mente y su carácter. Todo esto desapareció en la austera sencillez del desierto. En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, Moisés se encontró solo con Dios. Tú habías leído esto. Y quiero que sepas, mi hermano querido, hermana linda, que el Dios de Moisés, el Dios de Pablo, es el Dios tuyo. Hazle caso. Edúcate a sus pies. Edúcate en su aula. Asiste a su escuela. Y tú serás un representante de él. En medio de la solemne majestad de las soledades de las montañas, Moisés se encontró con Dios. Por todas partes estaba escrito el nombre del Creador. Moisés parecía hallarse en su presencia bajo la sombra de su poder. Allí en la naturaleza, en el campo, en el desierto, allí desapareció su engreimiento. ¡Ay, cuánta falta nos hace a nosotros! Mientras andes el carro del año, va a ser muy difícil. No digo que no sea posible. Pero mientras decores tu casa, mientras sigas invirtiendo, recordando los temas que hemos hablado en el pasado, cómo el pueblo se dedicó a lo suyo, a lo suyo, a lo suyo, es que todavía no es tiempo. Cuando venga la lluvia tardía, entonces sí, demasiado tarde, es ahora. Queremos acabar con el engreimiento, con la presunción, con el orgullo, con el yo soy, el yo tengo, el yo puedo. Sal al campo. Hazle caso a Dios. Dios hará cosas inimaginables contigo. Cosas que en su momento no lo vas a percibir. Pasarán lágrimas, pasará adversidad, pasará de todo. Se conmovió todo mi ser cuando leí acerca de Moisés, cuando pensó que estaba aislado, olvidado. Cuando yo pensé, y Diógenes y Marlene son testigos, que incluso Diógenes y Marlene me habían olvidado, Dios estaba operando algo. Amo a mis amigos, los extraño tanto. Créanme que hay una parte de mí que anhela tanto convivir con ustedes. Aquellos días lindos, maravillosos, que caminábamos juntos, que adorábamos juntos. Eso es como un vacío dentro de mí. Pero aunque sea fuerte la nostalgia, escrito está. Y yo quiero obedecer, aunque tuve que cortar hasta con la compañía de mi propia madre. Dios quiere hacernos su representante, pero quiere que nos vayamos a su escuela, a escuchar sus lecciones, a aprender de él. Y el tiempo se acaba. Dejemos a los griegos con su filosofía y que podamos decir lo que dijo Pablo, el gran apóstol: cuántas cosas eran para mí ganancia, anhelo de mi vida, sentido de mi vida, hoy las tomo por basura. Porque al igual que Moisés, en presencia del ser infinito, se dio cuenta de lo débil, deficiente y corto de visión que es el hombre. Solamente allí. De lo contrario, nosotros siempre vamos a querer ayudarle a Dios en nuestra salvación. He hablado reprimiendo mis lágrimas. He hablado esta mañana sabiendo que el Espíritu Santo no dejará, no cortará aquí cuando yo termine. Y yo sé que vas a llorar, porque yo ya pasé por eso. Y yo sé que ahora vas a ver las cosas de una manera diferente y vas a pedirle: Señor, yo también quiero. Y para aquel que quiere, todas las cosas le son posibles, porque cree en aquel que le está llamando. Moisés no solo pensaba en Dios, sino que lo veía. Dios era la visión constantemente que tenía delante de él, delante de sí. Nunca perdía de vista su rostro. Tal fue la experiencia que adquirió Moisés durante los 40 años de educación en el desierto. La sabiduría infinita no consideró este periodo como demasiado largo ni como demasiado grande el precio que costaba impartir una experiencia semejante. Los resultados de esta educación, escucha, estamos hablando de educación griega mundana y la educación del cielo. Y termino diciendo, los resultados de esa educación, de las lecciones allí enseñadas, están ligadas no solo con la historia de Israel, sino con todo lo que desde ese día hasta hoy, 2024, ha resultado para progreso del mundo. El mayor testimonio dado acerca de la grandeza de Moisés, el juicio pronunciado sobre su vida por la inspiración, es: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Por qué? Porque las escuelas de hoy día, al igual que las escuelas de Judea en los días de Pablo, están corrompidas. Dice el último párrafo, y voy a pedir a Diógenes que tenga la oración, pero el último párrafo, que no quisiera llegar, pero no se puede. Aquí hay que cortar. En las escuelas teológicas de Judea, escucha bien, estamos ahora hablando ya no de las escuelas de los griegos, las universidades de los griegos allí, sino estamos hablando de las escuelas teológicas. Compara eso a las universidades adventistas de nuestro tiempo. Dice, en las escuelas teológicas de Judea, donde se estudiaba religión, donde se estudiaban los escritos, los pergaminos de los profetas, la palabra de Dios había sido sustituida por las especulaciones humanas. Yo que pasé por las aulas de una universidad adventista, que ni quiero recordar lo que ahí aprendí. Y gracias a Dios por haberme dado ese regalo, para que me mostró con claridad, Donald, no es por ese lado. Me permitió ver, oír, palpar, ser testigo. Y yo sé lo que les digo. Las tradiciones e interpretaciones de los rabinos la despojaban de su poder. El engrandecimiento propio, el amor al dominio, la exclusividad celosa, el fanatismo y el orgullo despectivo eran los principios y motivos predominantes de esos maestros. Tiempo ha terminado. Y con esto cerramos el aspecto, el terreno, el área donde el tercer imperio fundó su dominio, sujetó al mundo, y hasta el día de hoy se respira, porque la mentalidad que la inspiró en aquel tiempo la sigue hasta nuestros días. Que Dios te bendiga. Que Dios te muestre qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, ahora que hay tiempo. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga ricamente. Dios les salve. Padre Santo, en estos momentos terminamos este estudio con un sabor en nuestra boca que no es necesariamente el más agradable, pero con la esperanza de saber de que buscando en ti la sabiduría, la guía y sobre todo la firmeza necesaria para poder en humildad obedecer, te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar esas decisiones correctas, a poder ver lo necesario que es buscarte a ti. En cierto modo hemos visto se han abierto nuestros ojos hacia muchas cosas que, aún sabiéndolas, muchas veces queremos taparlas. Por favor, Señor, ayúdanos a ser sinceros contigo y con nosotros y a obedecer tu palabra. Acompáñanos en este día a hacerlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a todos.